Radio Kermés. Vamos a charlar unos minutos con el diputado nacional Martín Maquieira. Martín, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan. Buenos días. Buen día, Pablo. Jonathan, ¿cómo están? Bien, bien. Martín, finalmente parece que no va a haber acuerdo en la alianza pro UCR, en este frente electoral que han conformado también con el MOFEPA, el MID y el partido FE, y todo se encamina hacia una interna. Sí, la verdad que por nuestro lado, nuestra intención era primero conformar el frente, en eso la verdad que estamos contentos que podamos haber conformado Cambiemos en La Pampa, se ha conformado en casi todo el país, salvo Capital Federal y algún distrito más, en La Pampa también pudimos conformarlo, eso es alentador, pero por otro lado nos inquieta un poco que no hayamos podido formar una lista de consenso, y ahí la verdad que el radicalismo no pudo bajar a sus candidatos o poder de alguna manera elegir al mejor y poder armar una lista de consenso. En este caso quedan pocos días, ¿no? Pero todo indica que iríamos a las PASO. Si no podemos armar una lista de consenso, nosotros también presentaríamos nuestro candidato. Martín, ¿cómo ves la interna esta radical? Digo, porque ustedes estaban dispuestos a ceder el primer lugar en el caso de que haya consenso. Sí, claro, nosotros estamos dispuestos a ceder el primer lugar. De hecho, lo planteamos en la negociación. Creíamos y creemos que lo mejor era para el electorado y demás poder conformar una lista de consenso, evitar las PASO que por ahí generan resquemores, generan ida y vuelta, digamos, desgasta un poco a los mismos socios y a los candidatos en general, pero bueno, no pudimos llegar a ese acuerdo con el radicalismo y ya te digo, digamos, quedan pocos días para esto, pero ya con todos los candidatos lanzados, todo indica que iremos a las PASO. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vas a ser precandidato? Sí, en ese caso yo sería precandidato, propuesta federal presentaría una lista, un equipo que la encabezaría yo, y bueno, obviamente trataremos de competir por el primer lugar. Está bien. ¿Colo McAllister se sabe qué va a hacer? Porque, bueno, por ahí se rumoreaba que también podía ser candidato. No, se rumoreaba. La realidad es que él obviamente está muy contento con su gestión en deporte y pretende seguir allí, y en el caso que vaya el Colo, no iría yo, obviamente, pero la realidad es que lo que venimos hablando es que lo mejor sería que yo encabece la lista y que bueno, trate de continuar en el Congreso. ¿El nombre de Josefina Díaz suena para integrar tu lista? Sí, yo no tenía ningún problema, es un nombre que puede sonar, habrá que ver, digamos, las demás mujeres, ¿no? Porque naturalmente tendría que ir una mujer, pero sí, la verdad que no está nadie descartado en el sentido del espacio. Martín, has venido recorriendo y estás recorriendo la provincia con reuniones, así con vecinos. ¿Qué demandas escuchás de la población aquí en la provincia de La Pampa? Bueno, depende de la localidad. La verdad que en el último tiempo estuve bastante en el norte de La Pampa por el tema de las inundaciones, viendo algunas instituciones, intendentes y bueno, también productores. Es preocupante la situación porque, bueno, ya lo veíamos en Pico en una nota que salía en algún medio de Santa Rosa, que se empieza a resentir un poco la economía local por las inundaciones, porque el productor no puede sacar su producción y en general no tiende a consumir menos o a invertir menos. En esta parte de la provincia, y la verdad que dependemos casi 100% del campo, creo que vamos a tener un invierno un poco duro. Es alentador en algunos casos que algunos productores sí hayan podido cosechar y sacar su producción, pero creo que, resumiéndote, el tema del último tiempo es eso, la preocupación del productor por no poder sacar su producción, por los caminos vecinales que están deteriorados, y bueno, también algunos, ya te digo, comerciantes que plantean eso, una merma en sus ingresos que se adjudica a esto que está pasando, digamos, a las inundaciones. ¿Y aquí en la ciudad de Santa Rosa? Porque también, bueno, te has reunido con vecinos. Sí, el viernes hice una reunión con vecinos. Se plantearon varios temas. Uno que creo que fue el que más nos llevó a desarrollar fue cómo los chicos no vuelven a Santa Rosa o a La Pampa, ¿no? Cómo La Pampa, de alguna manera, expulsa, si se puede decir, a los jóvenes. Y la verdad que es algo preocupante, teniendo en cuenta que el resto de las provincias sí logran hacer que sus chicos vuelvan, las provincias alrededor, ¿no? Hemos visto casos como bueno, Mendoza ha desarrollado un montón de universidades, San Luis lo mismo. La verdad es que nosotros como pampeanos me parece que no hemos podido desarrollar una matriz productiva que atraiga a los chicos, ¿no? Que vayan a estudiar afuera y vuelvan, o lo mismo que también puedan estudiar acá en La Pampa. Si bien tenemos un montón de carreras y la verdad que de una muy buena calidad la Universidad de La Pampa, me parece que falta todavía avanzar en otras, como puede ser la medicina. Ya logramos este año que enfermería ya sea permanente, eso creo que es un avance, pero me parece que para que nuestros chicos se queden en La Pampa y demás, no solo tenemos que fortalecer la parte universitaria, sino también la productiva de la provincia. insisto, comparado con otros, la verdad que creo que hay un retraso en ese sentido. ¿Y cómo ves al gobierno nacional impulsando esto, digo, de la matriz productiva? Porque, bueno, hay muchas críticas de que la economía está muy abierta, que ingresan importaciones y eso perjudica a la industria y a las pymes, sobre todo. Sí, igual, si vas a los datos reales, las importaciones son menores incluso que los últimos 3, 4 años, digamos, comparando con otros ciclos, no es que se está importando más, ni en cantidad ni relativamente. De hecho, las exportaciones están creciendo constantemente. Me parece que el Gobierno Nacional, lo que te decía, lo de que hacer que enfermería sea permanente es un avance en ese sentido, y el resto de la economía empiezan a crecer ahora, digamos. Obviamente, tuvimos un año pasado bastante duro, pero si vas a los indicadores de marzo, por ejemplo, los últimos meses, ya ves un aumento, qué sé yo, en la producción automotriz, en la metalúrgica, en la siderúrgica, en la mayoría de los aspectos económicos, salvo algunos casos como, por ejemplo, la textil, digamos, una industria que está resentida. Pero la realidad es que nos va a llevar un poco de tiempo, nos llevó un poco de tiempo, pero me parece que ya empezó la economía a crecer y que, bueno, los resultados los vamos a ver ya este año más consolidados. Martín, la última. Estuviste la semana pasada en la audiencia por el juicio del río Atuel. ¿Qué te pareció la posición pampeana y también Nación, con la huida que hizo el subsecretario Berecía Irtúa del lugar y que no dio ninguna posición de Nación? Sí, con respecto a la postura pampeana, me parece que estuvo bien. Tanto los amigos del tribunal como el gobernador y el fiscal. Bueno, el fiscal no pudo hablar demasiado porque tuvo que responder un poco a las preguntas de la corte. Pero creo que la postura pampeana estuvo bien. Me parece que apelamos más a la emotividad, que eso llega, pero creo que quizás tenemos que haber apelado un poco más también a los motivos legales. Pero insisto, me parece que estuvo bien y el gobernador sobre todo estuvo bien firme. Y la postura de Nación, comparto lo que vos decís, digamos, no estuvo bien que se haya ido el subsecretario. Si bien dejó a alguien a cargo, la verdad que esa persona no pudo responder las preguntas que le hacía la corte y me parece que en ese sentido Nación falló. Bien, Martín, no sé si querés agregar algo de este otro tema, si no, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, les agradezco por el contacto y a disposición cualquier otra vez que quieran hacer alguna nota. Muy bien, gracias de nuevo entonces. Un saludo. La palabra del diputado nacional Martín Maquieira, que aparentemente, bueno, por lo que dijo, confirmó, va a pelear la interna sí. Hasta ahora con los otros dos candidatos lanzados de la UCR, que son Martín Merón Garay y Francisco Torroba. ¿Hubiera cedido la candidatura la gente del PRO? Sí. ¿La iba a ceder? Lo dijeron, ¿eh? El primer lugar, si había... Pasa que hay un tema ahí entre Merón Garay y Torroba, sí. ¿No? Que, bueno,